aprovecharon de que están llevando a cabo un cambio en el ejército, me decía el general, del sistema de información. Por eso son profesionales los hackeadores y se meten y sacan toda la información. Pero pues es de dominio público. Todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado. Si acaso lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero, porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo, si ustedes se acuerdan de eso. Me dijeron hay que hacerlo, les pedí unos días. En eso me dio COVID y tuve que esperar a que pasara el COVID. Ya fui al hospital y me hicieron el cateterismo. Lo demás de que tiroide, pues sí, cuando uno va a ver a los médicos, pues le hacen análisis de todo y pues pastillas para tiroides, para la hipertensión, que no acepté, dice. Sí, dice que no aceptó, que no quiso. Ah, sí, no, pero me vencieron ahí los médicos, pero terminé con un cóctel, tomo por las noches para varias enfermedades, un síndrome, pero estoy muy bien.